Baka Tanel. Yan, yan. Tanto está su cabello, tanto su cabello. Yo viaje, ay, con Iri, viene y se va. Mami está cocinando. Mami está cocinando, está lavando los platos. No, los platos. Bueno. Está cocinando o lavando, mami. Mami, que lavando. La mami. Mami. Mami. Mami. Viene aquí, te va mojando mi cabello. Mami, mi libro ya está listo. Viene y te va bueno, mojando una que mi diga. Cabello. Yo me llamo... ¿Cómo? Dije tú. Yo me llamo Doreidis Martínez María. Bebé. Yo me llamo Doreidis Martínez. Matías López. ¿Así? Sí. Yo me llamo Milena Martínez López. Dije tú también. Yo me llamo Martínez, Doreidis Martínez López. Tú, Lore. No, ya. Yo me llamo Lorena Martínez López. Yo me llamo Milena Martínez López. Hablen otra cosa. Cuidado, ¿cómo les va en el colegio? Yo. ¿Quién está estudiando? ¿Cómo les estudia? ¿Cómo se llama la seño? Leti y Karina. Y Karina. Yo estoy estudiando. Yo estoy estudiando. Yo estoy estudiando en primer año. Yo estoy estudiando en quinto año. Quinto año. Yo estoy estudiando porque yo estoy muy chiquita. Y en el otro año estudia Lorena. En el otro año yo estudio. Y después Andreita. Y después Andreita cuando crezca. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 5. ¿Y tú, Lorena, no sabes? 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4